tratar de profundizar un poco sobre lo que está pasando. Hay dos puntas a tener en presente. Por un lado, la cuestión de la sobrepoblación, algo que se viene advirtiendo de alguna manera. Según un informe que realizó el diario La Nueva Mañana, el gobierno de la provincia de Córdoba confirmó que desde el año 2015 aumentó exponencialmente la cantidad de internos en el sistema penitenciario. Ajá, primer factor. Primer factor. Aumenta la cantidad de población dentro de las cárceles en la provincia. Exactamente. Y el otro lado, que esto es lo más... El punto quizás más trágico, tiene que ver con las muertes. Según el relevamiento del mismo diario, en 5 meses de este año murieron al menos 10 personas en las cárceles o personas que estuvieron detenidas en las prisiones por distintas circunstancias. Evidentemente esto es una cifra que viene poniendo en estado de alerta sobre cuál es la situación de la realidad carcelaria cordobesa. Para profundizar esto, la tenemos en línea telefónica Adriana Rebol, integrante de Autoconvocados Anticarcelarios de Córdoba y alguien que desde hace años viene de alguna manera denunciando lo que es la violación de derechos humanos en las cárceles de Córdoba. ¿Qué tal, Adriana? Buenos días. Leandro te saluda. Hola, buen día. Buen día para todos. A ver, todas. Adriana, no te escucho. A ver. A ver, no te escucho. A ver, Adriana, ¿me escuchás? Sí, te escucho bien. Bueno, ahí te va bien. Bueno, Adriana, estos son como estos dos factores que acabo de mencionar. Por un lado, la sobrepoblación en las cárceles y por otro lado, bueno, lo que sale en los medios, ¿no? Los hechos de personas que aparecen muertas o que ya sea suicidios o suicidios entre comillas. ¿Cómo podemos establecer esta relación de estas dos partes, ¿no? Lo que es la sobrepoblación y por otro lado los casos de muertes en las cárceles. Bueno, sin duda la violencia que hay en este momento en la cárcel tiene que ver con este hacinamiento que hay, con la superpoblación también, porque están poniendo para convivir a muchísimas personas juntas. Antes cada uno tenía, y por regla, tenían su celda individual, y ahora luego pasaron a ser 2 personas por celda y luego 3 y ahora están poniendo hasta 4. Uh-huh. Después en los lugares comunes más grandes están poniendo 10, 20 personas todas juntas sin espacio para moverse. Falta la comida, faltan los colchones, falta que los puedan dejar salir al patio. No pueden salir al área de educación porque tampoco da para todos. Hay menos del 5% está llegando al área de educación. Tampoco trabajo hay para todos. Realmente las personas están encerradas todo el tiempo adentro. Y lo que produce es esto: una persona que está inútilmente sin poder moverse, ni siquiera salir al patio a jugar al fútbol, realmente produce todo este tipo de violencia que está habiendo. Pero quiero resaltar, sobre todo, que la mayoría de los muertos, por ejemplo, yo explicaba que en los 3 primeros meses del año hubo 10 muertes en las cárceles. La mayoría fue por falta de atención médica. No por no por violencia entre ellos. Otras aparecieron suicidadas. Uh-huh. Y hay pruebas y testigos de que esas personas han sido golpeadas y torturadas por el servicio penitenciario. Uh-huh. Realmente lo que planteo es que las cárceles, si vos en la cárcel matás 10 personas en 3 meses, esa cárcel de Córdoba, estas cárceles están produciendo más muertes de las que pueden prevenir con el encierro. Uh-huh. Y están produciendo también delitos mucho más graves de los que están previniendo, ¿no? Uh-huh. La gente allí está pagando un delito. El delito que se comete en contra de ella, de esa persona, es muchísimo peor. El delito de tortura, el delito de maltrato, de denigración, de humillación, y de muerte, son delitos gravísimos comparados con los otros delitos, ¿no? Y bueno, y eso nos debería llamar la atención. Ahora, Adriana, por más que el Estado, sí. Ahora, Adriana, todo eso que vos estás señalando, lo que es la situación de lo que viven las personas sin libertad en las cárceles, con los apremios, las torturas, las denuncias de violación de derechos humanos, en los últimos años se ha escuchado a nivel discursivo por parte de las autoridades provinciales una preocupación sobre lo que es los derechos humanos en general, digamos. Uno piensa en un Juan Schiaretti, por ejemplo, mencionando a Sonia Torres, abuela de Plaza de Mayo, o sea, supuestamente unas gestiones que están comprometidas con la cuestión de derechos humanos. Ahora, lo que vos estás señalando y sumado a estas noticias sobre las muertes que se han estado acumulando este año, es como que uno se pregunta, bueno, a contramano de lo que se viene dando a nivel discursivo por parte de la gobernación, ¿no se está solucionando en nada la situación de las cárceles? ¿Se ha estado agudizando, empeorando? No se ha solucionado en nada. No, para nada, nunca. Ninguna mirada de ningún tipo de gobierno estuvo puesta en las cárceles, jamás. Desde el tiempo de la dictadura, antes y después, las cárceles han estado en el mismo estado. Aparte, Argentina es uno de los pocos países, que son más o menos 5, que tienen sus cárceles militarizadas todavía. Un régimen militar como es el de Bauer, como es el de Cruz del Eje, eso no ha cambiado para nada. Yo creo que justamente en esto que vos planteas de esta política de Schiaretti hay mucha hipocresía, hay muchísima hipocresía, porque se ocupa más, digamos, de los delitos que cometieron durante la dictadura, pero justamente para desviar el eje. Veamos para allá. No veamos qué está pasando hoy. No veamos la tortura, las muertes y desapariciones de hoy. No veamos todo lo que está sucediendo hoy. Esa es la política de Schiaretti. Lo que cuesta comprender es la indiferencia de los organismos de derechos humanos convencionales, como abuelas, como familiares, como hijos, como todos ellos, que nunca se han prendido, digamos, en el tema de reclamar por la vida de las personas encarceladas, por los derechos de las personas encarceladas, porque eso hubiera cambiado totalmente la situación, creo. Eso realmente es así. Yo creo que hay una hipocresía de parte de Schiaretti, de abrazarse, de llorar, de crear nuevos espacios de la memoria. ¿Y cuándo vamos a hacer un espacio de la memoria con las cárceles de hoy? ¿Cuándo vamos a llorar a los muertos de hoy? ¿No? Eso es lo que hay que ver. Adriana, en general los focos están en la cárcel de Bauer y la cárcel de Cruz del Eje. Nosotros tenemos como más cercano la cárcel de Cruz del Eje. ¿Notás que se notan algunos, panoramas distintos en materia de vulneración de derechos humanos de una cárcel a la otra? ¿Notás en particular alguna diferencia? Sí, noto. Hay algunas cárceles más tranquilas, donde el régimen no es tan militarizado, y las cárceles grandes, como la de Bauer, que es un complejo carcelario, y todas sus cárceles sumadas suman alrededor de 5.000 personas, ¿no? Bueno, y Cruz del Eje, que ya debe tener más de 2.000 seguramente, esconden mucho las cifras del servicio penitenciario. Tiene un régimen completamente dictatorial. Fíjate que Cruz del Eje, un pabellón de máxima seguridad, que hasta hace muy poco, hasta que comenzamos a denunciarlos y mandamos y nos metimos ahí, el pabellón E3, era un pabellón donde las personas están encerradas todo el tiempo en una pequeña celda, donde tienen una ventana chica que tiene un chapón con agujeritos, digamos. Por ahí le pasa algo de aire y algo de luz. Estaban sin luz el día que nosotros fuimos a monitorear la cárcel. Le estaban colocando luz y los presos nos decían: hemos estado sin luz todo el tiempo, recién la están poniendo porque vienen ustedes. En esa cárcel hay personas, por más que ellos lo nieguen, que han pasado hasta 7 años completamente solas todo el día. Salían media hora o a hablar por teléfono o a bañarse o a lavar ropa o algo. Media hora por día. No podían, no tenían acceso ni al trabajo, ni a la educación, ni al patio. Era caminar, el patio son jaulas, ¿no? Muy chiquitas. Esos son los patios de ellos, sí. Ahí en Cruz del Eje. La verdad es que habría que, a la gente que está cerca de la zona, les recomiendo, sobre todo a las instituciones que haya, que se acerquen y vean lo que es, claro, lo va a impedir el servicio penitenciario, ¿no? Pero estaría bueno si de afuera se pueden tomar fotos de lo que son los patios, que son como gallineros chiquitos. Esos son los patios, ahí no pueden jugar al fútbol ni nada, es para que tiendan la ropa o cosas así. Realmente es escalofriante la situación en que están los Cruz del Eje. La cárcel de Cruz del Eje, nosotros le decimos la cárcel del olvidado, porque es como que es una cárcel que está escondida en el norte, nadie va, y allá no tienen presos con causa federal para que no se pueda meter nadie de federal, ni la procuración penitenciaria ni nada. O sea, es que es como que ellos pueden hacer lo que quieran ahí, y tienen el visto bueno de todo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del gobernador, de todo. Tienen el visto bueno para hacer lo que quieran en esa cárcel, que es un campo de concentración realmente. Tremendo, Adriana. Bueno, estamos más intranquilos ahora, sabiendo que la cárcel Cruz del Eje es la que de alguna manera la tenemos más cerca, y bueno, y de alguna manera apuntamos en este programa a profundizar un poco esto, lo que es la situación en las cárceles y en particular el Cruz del Eje. Sí, yo quiero agregar algo ahora, sí, que sí. Vos me decís más intranquilos. Sí. Yo sé que a mucha gente que nos está escuchando no le interesa el tema de los presos y dice que les pase lo que les pase, que los quemen a todo, que no nos interesa. Yo lo único que les hago es que reflexionen que esa gente que está siendo torturada todos los días, un día va a salir, algunos van a salir vivos. Y ojo, ¿cómo van a salir? Porque el Estado está creando a esas personas sumamente violentas. Cuidado con eso. Si no se preocupa por ellos, preocúpense por ustedes. Cuidado con eso. Bueno, mensaje acertado, porque últimamente en distintas localidades ha venido creciendo muchos vecinos y vecinos preocupados por la delincuencia, la inseguridad. Hubo algunas manifestaciones acá, y bueno, esto que vos estás aportando es como para tenerlo muy presente también. Claro, te cuento que de allá de Cruz del Eje largan los presos que han estado, no sé, 5, 10, 20 años, los largan sin una moneda. Han laburado años y años adentro, pero nunca tienen una moneda, ¿no? Cuando salen. Y ahí los largan. Personas que no conocen, que tienen que estar viendo. A veces les dan un pasaje para llegar hasta el lugar de origen, digamos, donde en teoría tienen a alguien que los reciba. Pero muchos no tienen a alguien que los reciba. Y así los dejan. ¿Ustedes qué harían? No sé, la verdad que no sé. Adriana, te agradecemos muchísimo por tu aporte y por la comunicación. Y bueno, yo agradezco a ustedes por darle un espacio para, justamente como decimos nosotras, para que salga un poquito la luz todo esto que está tan escondido en la oscuridad. Muchas gracias. Adriana Rebol, integrante de Autoconvocados Anticarcelarios de Córdoba, dándonos este panorama de la situación de las cárceles de Córdoba.